Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de la música popular ecuatoriana, la música de todos los tiempos, la música que nos alegra nuestro espíritu y que además nos ayuda con ese efecto cognitivo, como se dice, parte de ese movimiento del desarrollo de nuestro cerebro. Todos ustedes deben ingresar a este espacio a través de los 940 amplitud modulada, a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.se. Gracias a todos por siempre estar en este auditorio para compartir con nuestros invitados y también con los temas musicales que los escogimos para compartirlos con ustedes. Hoy, aquí en los estudios de la radio, me acompaña Alejandro Villalba Nieto. Él es quiteño, nació el 23 de abril de 1982, hijo del señor Edwin Villalba y de la señora Jimena Nieto. Ha estudiado violín en el conservatorio, se graduó en lengua y literatura y actualmente estudia gestión cultural. Así que miren ustedes, hoy vamos a tener una buena oportunidad de conocer su desarrollo artístico, así como también conocer ese vínculo de la literatura, de la gestión cultural en la música. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos decirle a ese público maravilloso de que usted en estos siguientes minutos compartirá algunas expectativas, algunas experiencias que ha tenido en el desarrollo musical. Pero permítame en este instante compartir uno de los artículos, un artículo que nosotros lo consideramos muy llamativo y que tiene que ver con el efecto de la música en nuestro cerebro, que dice lo siguiente. May it be an Bueno, este artículo lo hemos extraído de la página www.childrenodeweird.com. Es compartido por Margaret Seleme de Guevara. Eric Jessen dice, se enfatiza el hecho de que la música es una parte esencial de la vida humana y que nuestra respuesta hacia ella podría estar entretejida en nuestro cerebro. Él dice que el libro La Música, la Mente y el Cerebro, de uno de los autores como My Friend, que lo escribió por el año de 1982, explica cómo la música contemporánea cómo la música compromete a nuestro cerebro en su totalidad. La estructura, los intervalos, la calidad y el tiempo armonioso de la música y los patrones especiales temporales de largo plazo son reconocidos por nuestros hemisferios, no dominantes en la mayoría de nosotros el hemisferio derecho. Por otro lado, las signaturas de corto plazo de la música, como ser el volumen que cambia rápidamente, la trayectoria exacta y rápida del tono, o el tempo, como se dice, y la letra, son reconocidos por el hemisferio dominante, es decir, en la mayoría, el lado izquierdo. Jessen también añade que el impacto de la música también puede sentirse en nuestros latidos del corazón, con la melodía de nuestro pulso que tiende a sincronizarse con el compás de la música que estamos oyendo. Cuando más rápido el compás de la música, más rápido nuestro pulso. Él dice que de acuerdo con lo de Jane Houston, la música eleva la estructura molecular de nuestro cuerpo. En otras palabras, el cuerpo resuena a una longitud de onda molecular estable. La música tiene sus propias frecuencias vibratorias que o resuenan o chocan con los propios ritmos de nuestro cuerpo. Cuando los dos resuenan en la misma frecuencia, nos sentimos en sintonía. Es entonces cuando aprendemos mejor y estamos más conscientes y alertas. Según lo resume el libro Aprendizaje Acelerado con Música, los efectos potenciales de la música en la mente y en el cuerpo incluyen lo siguiente. Aumentan la energía muscular, aumentan la energía molecular, influencian el latido del corazón, alteran el metabolismo, reducen el dolor, aceleran la sanación y la recuperación del paciente que ha atravesado una cirugía, ayudan en la descarga de emociones, estimulan la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento. Hay muchos estudios que han demostrado que la música realmente afecta a nuestro cerebro de una manera positiva. La investigación científica sobre los efectos neurológicos y de desarrollo de la música han fascinado a educadores y a padres, dándoles la posibilidad de mejorar el aprendizaje en los niños. Comparado con la larga historia de investigación del idioma, nuestro entender científico de la música es nuevo. Afortunadamente para los padres, enriquecer las vidas de nuestros niños con la música puede ser fácil y agradablemente lograrlo. Desde la música suave en las guarderías a juguetes musicales y lecciones de bailar. El alertar el estudio de la música de una manera divertida fortalece el desarrollo educativo, físico y emocional de los niños. La inteligencia musical es muy importante para la experiencia humana. La inteligencia que surge más temprano. Incluso niños de 2 meses de edad ya pueden cantar e igualar estructuras rítmicas. Esta inteligencia está unida muy cerca a la inteligencia. A menudo sentimos la música con nuestros cuerpos si nos movemos de manera correspondiente. A menudo sentimos la música con nuestras emociones si lloramos, reímos de manera correspondiente. De hecho, según Gardner, en su libro Estructuras de la Mente, muchos científicos creen que si pudiéramos explicar la música, podríamos encontrar la clave para todo el pensamiento humano. Y con esto que les hemos compartido de lo importante que es la música, y para ejemplificar en este instante, ¿qué pasa cuando ustedes se va a un baile? De pronto le ponen una música que a usted le encanta. Inmediatamente se levanta, actúa, saca a su pareja y venga. Vamos a bailar. Qué rico, ¿no? Es una muy buena oportunidad de saber cuánto valor tiene la música, y sobre todo si empezamos a estimular a los niños, a las niñas desde muy pequeñitos, quizá desde el vientre de la madre. Con un abrazo gigante desde los controles, Diego Salazar, y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Nosotros vamos a continuar con este programa y les voy a dejar con un tema musical, y al regresar seguiremos nuestro diálogo con nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Villalba Nieto. Hay una canción que lleva por título, es una canción que está interpretada por el ensamble de guitarras de Quito, Mazurca Apasionada, de Agustín Barrios, y arreglo de Marcelo Beltrán. Esperamos que ustedes disfruten, sienta la energía que nos puede brindar la música. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora sí, de inmediato vamos a dialogar con nuestro invitado del día de hoy. Como ya les habíamos mencionado, se trata de Alejandro Villalba Nieto. Y hoy nos acompaña para compartir con nosotros sobre el arte de hacer música y también sobre sus textos que los ha escrito. Bueno, el primero se trata de educación, cultura, artística, y hay un segundo de básico general unificado, que lleva por título Educación Cultural y Artística. Esto basado en la última actualización curricular que la mayor parte de las instituciones educativas lo están llevando a cabo. Hay instituciones que desde muy pequeñitos pues tienen vinculados a los niños en la música, pero según la nueva disposición ustedes saben que solamente lo han dejado la educación artística para los niveles superiores. Así que Alejandro, vamos de inmediato a conocer sobre estas obras que las acabamos de presentar. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, para haber venido el día de hoy. Los textos que nosotros trabajamos, que como editorial Lea Más, nosotros trabajamos, tratan de hacer una conjunción de todas las disciplinas artísticas, porque según la nueva reforma curricular, la actualización del 2016, eso es lo que se requiere. El gran problema que ha habido toda la vida, desde que uno es pequeño, es que mucha gente sabe, es consciente de que las artes, como la música, la pintura, el teatro, son importantes, pero no se les da la prioridad necesaria, o sea, no sé, a nivel educativo, quiero decir, a nivel de la reforma. Entonces, en algunos colegios, por ejemplo, en algunas escuelas y colegios, suelen darle importancia, por ejemplo, a la música, pero no a la pintura. En otros, al contrario, a la pintura y no a la música. En algunos a ambas, pero tal vez no le dan prioridad al teatro. Y en la mayoría, tristemente, a ninguna. Entonces, en las discusiones que, bueno, yo no estuve en aquellas discusiones, pero supongo que en la creación de la reforma curricular, a la conclusión que se llega es que el arte es importante, pero es un poco difícil incluir tantas disciplinas artísticas dentro del currículo, porque hay muchísimas materias que están dentro del currículo, demasiada carga curricular a los estudiantes y a los docentes. Entonces, la solución que se ha dado a nivel gubernamental, a nivel ministerial, es de poner todas las disciplinas artísticas, todas, la literatura, el cine, el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, en una sola materia que sí, ahora sí, es obligatoria para todas las instituciones. Esta es la materia de educación cultural y artística, y es en base a eso, a esa reforma, que nosotros hemos diseñado los textos. Hace algunos días estuvo con nosotros la asambleísta Amapola Naranjo, y ella planteaba la necesidad de hacer algunos cambios dentro de la ley intercultural de comunicación, de alguna forma, para que la enseñanza de la música no solamente sea en los años superiores, sino que se lo pueda hacer desde el nivel preescolar. Realmente, cuando hablamos de la música así como una materia, en realidad en la primaria y secundaria no está establecido como materia. Está dentro de esta, del área de educación cultural y artística. Y lo que pasa es que existe la costumbre y la necesidad de la mayoría de las instituciones de trabajar la práctica instrumental, por ejemplo, desde años superiores. En la reforma curricular ahora se exige, la reforma exige las destrezas que se plantean, que se debe desarrollar ahora en los niños, exigen que se trabaje la música, también el teatro, la pintura, todo desde el primero de básica. La educación cultural y artística, el área de educación cultural y artística está desde primero de básica. Yo, en los textos que he diseñado con la editorial EAMAS, con ayuda de muchas personas, hemos desarrollado desde el segundo de básica, desde lo que es la básica elemental, porque yo personalmente no soy muy especialista en esto de la didáctica de los niños pequeños, pero tenemos también como proyecto trabajar, porque eso es aparte, es algo complejo, muy difícil trabajar la educación cultural y artística en primero de básica. Yo quisiera poder y quisiera aprender eso, entonces vamos a trabajar eso de ahora en adelante para el próximo año también sacar los textos para primero de básica. Mientras los de segundo de la educación elemental a segundo de bachillerato es lo que nosotros hemos trabajado. En las destrezas, por ejemplo, que se proponen a nivel ministerial, está en música, por ejemplo, hay unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, está la construcción de instrumentos con material reciclado, inclusive instrumentos con vegetales, unas cosas chéveres, o sea, trabajo de teatro, de pintura, de happening, de performance. Todo eso lo hemos abarcado en la medida de lo mayormente posible. Alejandro, vamos a escuchar música. Uh-huh. Al regresar, para que nos comentes el hecho de estar vinculado a la música, de haberte preparado en música, de haber podido escribir las obras dirigidas para todos los estudiantes de las instituciones educativas, estos textos, si se facilita a lo mejor poderlo escribir para que otros lo puedan entender. Bueno, claro. Por acá, un saludo cordial. También queremos aprovechar a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, a través del Facebook. Gracias a todas las personas que nos están mirando en este instante. Nos separamos por unos minutos a través del Facebook, pero seguimos nosotros en los 940 y a través de las radios amigas que se unen para compartir este programa. La siguiente canción lleva por título Soñaba y le corresponde a Nelson Dueñas. Seguimos acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, gracias a la compañía de ustedes, como siempre, esa motivación que nos dan para poder nosotros tener todo ese deseo, ese buen ánimo de compartir, de producir uno de los programas, y como es Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, nos habíamos quedado, mi estimado Alejandro, con una respuesta que usted tenía que darnos, ese vínculo con la música, y después proponiendo pues algunos textos educativos en función de la música. Bueno, lo que estaba diciendo es que a nivel de la reforma curricular se exige que ahora se trabaje en todas las instituciones, tanto públicos como públicas como privadas, los contenidos, pero en función del desarrollo de destrezas. Es decir, ahora lo importante ya no es la adquisición del contenido, la temática en sí. O sea, por ejemplo, digamos, cuando uno estaba en el colegio, uno le decían, esto se llama factoreo, esto es un trinomio cuadrado perfecto, pero jamás en la vida nos decían cómo funcionaba. Si uno levanta la mano y dice, licenciado, ¿para qué sirve esto? El profesor a veces no sabe. Entonces, lo que nosotros solíamos hacer en ese caso es únicamente aprender de manera mecánica. La lógica de la reforma actual es que todo conocimiento teórico, de memorización, de cualquier cosa, se vaya a desarrollar una destreza práctica. Y a nivel de la educación cultural y artística, que es un área nueva, eso también es algo que se necesita, el desarrollar destrezas. Entonces, las destrezas que propone el Ministerio son de tipo muy general. Por ejemplo, el Ministerio, digamos, no recuerdo exactamente en qué año ni cómo dice textualmente la destreza, pero dice, por ejemplo, el estudiante, como destreza pone, es capaz de realizar ensambles grupales musicales. Pero en ninguna parte dice cómo. Eso es el trabajo del docente, descubrir cómo. O sea, por ejemplo, un docente tiene que ser preparado en música y saber cómo enseñarle, qué técnicas didácticas usar en el niño para que el niño sea capaz de generar esa música con algún instrumento. Eso es lo que yo he trabajado en función del desarrollo de estos libros, tomando en cuenta también otra cosa que también estábamos conversando, el hecho de que esta área de educación cultural y artística es nueva, pero no existen docentes ni existen centros educativos a nivel nacional que preparen en esta área. O sea, es un área en la que supuestamente uno tiene que prepararse pedagógicamente para enseñar artes plásticas, música, teatro, danza, cine, o sea, a nivel pedagógico. Una vez que inició esta propuesta, hubiese sido bueno que los profesores se preparen antes de empezar pues con estas clases, con este programa. Obvio que sí, realmente hubiese sido muy bueno. Yo desconozco de si es que en realidad existen programas de capacitación para docentes en pedagogía del arte y la cultura, pero yo he pasado, como los textos de nosotros se venden a nivel nacional, he viajado por todo el país capacitando docentes, y hasta ahora he capacitado a muchísimos colegios en todo el país y no he encontrado un solo colegio en el que les hayan capacitado en esto. Lo que sí hay es la capacitación en la reforma curricular, eso sí, pero no hay capacitación en técnicas pedagógicas, en técnicas didácticas para trabajar el arte y la cultura. En general, no existe eso, o no que yo sepa. Bueno, tenemos conocimiento que usted fue una de los amantes, por ejemplo, del violín, y es así que estuvo por una larga temporada dentro del Conservatorio Nacional de Música. Ajá, sí, y yo también soy artista plástico y hago un poco de teatro también con en el triciclo que queda aquí mismo, del señor Wilson Sandoval. Esa fue precisamente la razón por la que nos pusimos como editorial en plan de hacer estos textos, porque nosotros como editorial lo que se hacía desde hace mucho tiempo es más textos de lectura y algunos textos de trabajo complementarios. El texto que estamos aquí mostrando ya es un texto de materia, o sea, de materia básica, que tiene ya un currículo establecido y tiene la aprobación ministerial también. Entonces, la idea es que en la editorial quisimos cambiar un poquito, precisamente tomando en cuenta que mi profesión es yo soy licenciado en lengua y literatura, pedagogo en lengua y literatura. Entonces yo trabajaba en la editorial haciendo estos textos que le digo de lectura, pero esa es mi profesión. Ahora se podría decir que no, yo por ejemplo no doy clases. Antes daba clases en colegio y no me gustó, porque toda la vida me acostumbré a hacer estas actividades artísticas que le digo, hacer música, hacer teatro. ¿Y cómo le fue? ¿Hubo la aceptación en las instituciones de estas obras? La aceptación ha sido muy grande, muy, muy grande. Ha sido una aceptación que a nosotros, como editorial, nos hemos quedado pasmados viendo la aceptación que hay, precisamente porque nosotros nos planteamos hacer esto en función de la reforma, de la del 2016. Y, por ejemplo, muchos textos de la competencia aún mantienen el formato antiguo. ¿Cuál es el formato antiguo? Hacer un libro de música, hacer un libro de dibujo. por ejemplo. Entonces, ese es el formato antiguo. El formato actual, el que tienen estos textos, es todo ahí mismo, según lo que dice la reforma. Obviamente ahora ya, supongo que ya se ha de ir el docente y las mismas editoriales y todos los estudiantes acoplando a esta nueva materia. Pero nosotros, por ser pioneros, hemos tenido una aceptación, pero enorme a nivel nacional. ¿Hace qué tiempo los publicaron? Salieron inicialmente para la región costa, en abril. En abril cuando empezó. De este año. O sea, son nuevitos. Ajá. Calientitos. Ajá, y ahorita están promocionándose en la sierra. Bueno, ya están vendidos en muchas instituciones. Ahora, yo quisiera que me comente respecto de este libro de los más pequeñitos. Yo le preguntaba extra micrófono si le digo, si abro este libro, tiene mucho que ver con los saberes ancestrales, la importancia de la oralidad. ¿Será necesario dentro de esto de la educación cultural y artística el manejo de estos temas? ¿No debería ser independiente de la música? Esa es una discusión que yo he tenido, sobre todo últimamente he tenido mucho con los evaluadores ministeriales, por ejemplo, porque una cosa es lo que a nivel de ministerio se propone. Otra cosa es la realidad de cada institución, y sobre todo porque estos textos también van a sectores rurales, por ejemplo. En sectores rurales, nosotros, por ejemplo, en los textos proponemos la creación de obras teatrales a partir de la visualización. Entonces decimos, tienen que organizar salidas al teatro. Vendemos eso en algún sector rural y dicen, ¿pero a qué teatro? Aquí no podemos hacer eso. Y tienen razón. Entonces, por ejemplo, muchas de las destrezas que se plantean en el texto no son aplicables, pero hay algo bueno en esto. La reforma curricular del 2016 ahora le da le da todo el derecho al docente de trabajar las destrezas y alterarlas según su necesidad. Es decir, no necesariamente tiene que trabajar las destrezas y los contenidos tal y como el ministerio los denuncia. El docente puede cambiarlos. El problema que hay aquí es que la mayoría de docentes no han tenido la capacitación para saber cómo hacer eso, porque los cambios tienen que ser muy complejos en base a los lineamientos de la reforma. Entonces ahí viene el problema. La mayoría de docentes creen que todavía se debe trabajar los contenidos tal y como los dice el ministerio. Pero el ministerio, como le decía hace rato, dice de destreza, dice el estudiante es capaz de realizar un ensamble musical. Y el docente dice, ¿cómo hago eso? Entonces lo que se necesita es una capacitación para saber cómo hacerlo, si desde un punto de vista urbano, rural, según una realidad económica, una realidad social, una realidad familiar. Todo eso es variable por cada docente. En los textos que nosotros presentamos, lo que hemos tratado es de hacer las técnicas, los métodos más estandarizados posibles a nivel de país. Pero ningún docente está en la obligación de seguir exactamente las metodologías o los contenidos que se proponen en el texto. Vamos a irnos con más música y al regresar les vamos a contar sobre esto que ustedes están mirando, los que pueden, como es Educación Cultural y Artística de Alejandro Villalba Nieto para todo lo que tiene que ver con el segundo de Bachillerato General Unificado. El siguiente la siguiente canción que vamos a escuchar nosotros es precisamente Un Andarele, junto a Pablo Valareso, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes siempre sigan disfrutando de esta señal y de las señales de nuestras radios que se unen para reprisar este programa. esta caña, si no me va a ir con la pura fría, me vuelvo y venga al cante, yo ni una cana mora. Es la última bruta, no me va a jugar, ¿vale? En Florilegio Musical Ecuatoriano, y habíamos quedado pendientes en hablar sobre el otro texto de educación cultural y artística, que seguramente también lo tendrán en algunas instituciones educativas de la sierra, Alejandro. Te refieres a los del bachillerato. Así es. Lo que pasa es que estos de aquí, los primeros, los que son muy coloridos, son de la primaria. El de aquí es únicamente el de quinto de básica, pero tenemos de segundo a séptimo de básica en este formato. Los grandes son los del octavo, de la básica superior, octavo, noveno y décimo, primero y segundo. Este ejemplito de aquí es el de segundo. Obviamente el diseño varía, porque la idea es que sea más tipo secundaria, ¿no? Es un diseño un poco más... Eso le quería agradecer bastante también a Verónica Delgado, que es la diseñadora de estos textos. Una gran diseñadora que hace un trabajo excelente. Pero la cuestión dentro del texto es exactamente la misma. El seguimiento de las destrezas y los contenidos tal y como lo denuncia la reforma curricular. La diferencia aquí también estriba en que la técnica didáctica que yo he planteado es que a nivel de la primaria se trabaje de manera más práctica. A nivel de secundaria también de manera práctica, pero también de manera un poco más teórica. Porque yo sé que actualmente, porque desde el punto de vista de la reforma, la teoría no es, como se podría decir, lo más importante. Pero hay mucho de teoría que desde mi punto de vista es bastante interesante. Entonces nosotros planteamos en el octavo, noveno, décimo, primero y segundo, trabajar bastante, un poco más de teoría a nivel de todos los ámbitos, ¿no? Historia del arte, historia de la música, escuchar temas clásicos, temas de rock contemporáneo, ver performance, cosas así, para aprender más sobre el arte en general. Y esto lo tienen que trabajar con los profesores, los alumnos. Ajá, el profesor es el que trabaja con los alumnos según lo que está establecido en el libro. Pero como les decía anteriormente, la reforma al profesor le permite cambiar los contenidos según su necesidad. No tiene que seguir ni siquiera mi libro, ni siquiera la reforma en sí. Ni siquiera el libro de la reforma tal y como está especificado debe seguirlo. Puede cambiarlo. Ahora, ¿ustedes realizarán algún sondeo de pronto con las instituciones, pero con los con los chicos en este caso, para ver cómo han recibido el material que se encuentra dentro de estos libros? ¿Tienen previsto? A nivel de la región costa hemos hecho sondeos y se lo ha recibido muy bien. Ya en la mayoría de colegios están contentos y van a volver a trabajar el próximo año con nuestros textos. A nivel de sierra todavía es muy temprano porque estamos recién empezando el año lectivo, pero espero que tenga la misma acogida. Empezarán a trabajar ya en las diferentes instituciones educativas. Ajá, ya empezaron. Bueno, pero todavía no hay ninguna institución que ya esté trabajando con esto. A nivel sierra, porque ¿hace cuánto empezó el año? Hace dos semanas, ¿verdad? Sí, ya están trabajando. La mayoría ya están trabajando con estos textos. Con estas obras. Claro. Bueno, la aspiración es sin duda seguir trabajando, y esto significa que cada año tienen que ir actualizando. Ahora ya están actualizados. Porque los textos que salieron para la costa salieron como recién salidos del horno. Luego nos fuimos a hacer hicimos el trámite de la aprobación ministerial, y ahora ya están ya los textos con todos los cambios de que el ministerio exige, bueno, más de tipo didáctico, según lo que el, bueno, eso es otra historia un poco más compleja, pero ya están también los textos con cambios y actualizaciones según lo que el ministerio requiere, y obviamente van a seguirse actualizando cada año. ¿Por qué? Porque esto de la reforma curricular y los contenidos cada año cambia, cada año cambia según las necesidades, van ustedes trabajando. Claro. Y también, como les habíamos mencionado, en este libro abordan temas como, por ejemplo, estábamos leyendo por acá, la visión personal de la pintura, la naturaleza de las obras de arte, el análisis e interpretación de la obra de arte, el arte conceptual. Bastante teórico, mi estimado Alejandro, este libro. Ese es el de segundo de bachillerato. Uh-huh. En realidad, una, por ejemplo, de las cosas que nos sugirieron a nivel de ministerio y que ya hemos hecho es bajarle un poco la teoría, porque en eso sí yo me dejo llevar, porque yo sí soy bastante teórico, y tienen razón en eso. O sea, es una crítica muy constructiva que me hicieron en pero mis textos. Pero lo está trabajando para usted, más no para los chicos. No, quiero decir que los textos que ya salieron ahora ya no son tan teóricos. Ajá. Pero sí tienen teoría. ¿Por qué? Porque claro, mucho de eso es, más bien dicho, todos los temas que están ahí son los enunciados en la reforma. Eso me permitía decirle, porque uno, como se tiene hijos pequeños y cuando abren el libro, ¿qué les gusta? ¿La ilustración? ¿Quizá la práctica? ¿Los experimentos si que tengan que realizar? Si usted mira el de acá, el de quinto de básica, este tiene eso. Sí, tiene muchísimo experimentar, eso. Pero como que los chicos se asustan cuando ven demasiada teoría. La mayoría de los apartados, si usted ve en los textos, los apartados lo que proponen son búsquedas en internet, trabajo en grupo, son curiosidades, pero, por ejemplo, otra cosa que los docentes también me han sabido manifestar cuando ven estos textos es que ellos suponen que este texto es un texto que tiene que concuerda con lo que antes se llamaba la cultura estética, pero no es eso, porque los libros de cultura estética anteriores lo que hacían era trabajar artes plásticas, es decir, los libros eran en un formato de trabajo, de hojas en blanco para trabajo y alguna actividad para realizar en aquella hoja. Entonces, cuando ven estos libros dicen, ¿y dónde están las hojas para trabajar? Entonces, cuando yo con los docentes he tenido esa discusión, porque ellos dicen, ¿dónde están las hojas? Aquí no se puede trabajar nada, porque ven que los libros abordan muchas temáticas. En cambio, cuando he ido a la evaluación ministerial, ahí ven el libro y ven que tiene espacio y dicen, no le pongan espacios. ¿Por qué? Porque la lógica, en cambio, ahí es que se trabajen actividades fuera del libro. Por ejemplo, en formatos grandes, en paredes, en qué sé yo, o sea, formatos de todo tipo. Y cuando uno lee las actividades que están planteadas en los libros, la mayoría son de ese tipo. Son actividades no planteadas para trabajar en el libro, sino actividades con material reciclado. Usted es licenciado en lengua y literatura. Ajá. Estudia gestión cultural y actúa y presenta esta propuesta de estos libros. Sí. De educación cultural y artística. ¿Se ha pensado en alguna ocasión, por ejemplo, trabajar cada tema y presentarles también música en algún CD para que los profesores puedan a la par ir trabajando el tema y escuchando música, que como teníamos al inicio del artículo, cuán importante es la música en lo cognitivo de los niños y de las niñas? Se va a trabajar con un disco no de audio precisamente, sino más bien como un entorno virtual más o menos, pero el texto, todos los textos, tienen una parte llamada, se llama unos apartados que se llaman en la web, en los de la, en los del bachillerato se llaman en la web, en los de la básica se llama busca en internet. Son apartados que lo que le dicen al estudiante es que vaya a ciertas páginas o busque en ciertos lugares del internet temas musicales, imágenes de pinturas. ¿Lo pueden hacer en ese mismo instante a través de los smartphones, de los teléfonos celulares? Claro, ¿sí? Ese mismo instante. Es más, está planteado para eso. O sea, el docente plantea la temática y luego la actividad dice que ese momento busquen o pueden mandarlo a hacer a la casa. Eso ya depende de cómo se organiza el docente en su estrategia didáctica. Vamos con música y al regresar estaremos para despedirnos de nuestros amigos y amigas oyentes. Hay un tema musical que es posible poderlo escuchar de nuestro invitado Alejandro Villalba. Vamos a conocer sobre esta propuesta y al regresar pues nos explicas un poquito de este trabajo. Uh-huh. Alejandro, ¿qué estábamos escuchando en este instante? Es el preludio de la suite número 1 para violonchelo de Johann Sebastian Bach, una especie de cover que hice yo. Bueno, con esto queremos agradecer a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado en esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y a nuestro invitado también, Alejandro Villalba, quien nos ha comentado mucho sobre estas obras de educación básica y superior, sobre la educación cultural y artística, una propuesta diferente que ya en la costa ecuatoriana está en circulación, aspiran también acá en la sierra ecuatoriana, para que los chicos tengan un mayor contacto con las artes musicales. Gracias por haber estado con nosotros, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, a ustedes por su invitación. Espero volver alguna vez. Tiene que volver, trayéndonos ya las grabaciones que sin duda se encuentra cocinándolas a la par de estas obras. Claro. Gracias entonces, amigos, amigas. Gracias, Diego. Y vamos a dejarles con algo de música. ¿Qué les parece si le invitamos a Guillermo Ayerbe? Cuando me miras lleva el título de este tema musical dentro de los pasillos inmortales.